hasta la cama donde duermo le da lástima de mí. Hasta la cama donde duermo le da lástima de mí. De ver cómo gimo y lloro cuando me acuerdo de ti. De ver cómo gimo y lloro cuando me acuerdo de ti. Hasta la luz de mis ojos, me alegra por verte a ti. Hasta la luz de mis ojos, me alegra por verte a ti. Yo te quisiera escribir pa' quitarte los enojos. Yo te quisiera escribir pa' quitarte los enojos. Hoy vivo con alegría, alegando mis derechos. Hoy vivo con alegría, alegando mis derechos. A toda hora del día quisiera estar en tu pecho. A toda hora del día quisiera estar en tu pecho. Eres linda encantadora, yo comprendo tu resabio. Eres linda encantadora, yo comprendo tu resabio. Es el decir de mis labios que mi corazón te adora. Es el decir de mis labios que mi corazón te adora. ¡Epa! ¡Ha! ¡Epa! ¡Ha! ¡Epa! ¡Ha! ¡Epa! ¡Ha! ¡Epa! ¡Ha!